Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a otro programa más, aquí, en la Latitud No Violenta. Es sábado, y el oído lo sabe, soy Patricio Guevara y acaba de iniciar el programa que hace más o menos la noche del sábado. Tenemos como siempre de todo, entrevistas, música y nuestras largas discusiones sobre temas que pueden resultarles ruidosos, por así decirlo. Pero todo esto no sería posible si estuviera solo, así que como siempre vengo bien acompañado, así que Ross, qué bueno tenerte aquí. Hola Pato, gracias por tremenda bienvenida. Buenas noches con todos los que nos oyen al otro lado del parlante. Nosotros somos La Latitud No Violenta en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y tú nos escuchas por la 940 AM o en su efecto por medio de internet por la www.radiocce.com. Y si mismo no ninguna de estas dos vías le sirven, pues nos queda la aplicación Radio CCE HD que te la puedes descargar para dispositivos con sistema Android, nada más eso. No olvides las redes sociales, si te gusta Facebook puedes estar en contacto con nosotros, con nuestra fanpage Latitud No Violenta, o incluso, aún mejor, puedes estar en contacto con los amigos del espacio No Violento que tiene al Octubre No Violento prácticamente listo. Y sabemos que les va a encantar, así que participen de todas las actividades. Y ya saben que somos de la agencia internacional Presenza. En esta agencia tendrás las mejores noticias de forma rápida, concisa y sobre todo imparcial. Disfruta de la aplicación de Presenza disponible para Android y iPhone. O puedes cruzarte por la www.presenza.com, WSZ, ya saben, donde seguro encontrarás horas y horas de contenido interesante. El principio de la agencia es la no violencia y, por defecto, este programa también, así que estás en el lugar correcto. Bienvenidos de nuevo, empezamos con nuestro primer segmento. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en un mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. Estamos en este segmento informativo donde les tenemos al tanto de lo mejor del espacio no violento. Y lo mejor en estos días no es nada menos que el Octubre No Violento, este mega evento que ha estado en planificación varios meses y que se ha estado articulando con mucho cariño porque es un mes muy importante. Lo mejor que tenemos para ustedes esta semana es la buena noticia de que el octubre está listo para iniciar, incluso ya tenemos el cronograma. Estamos a 2 semanas de iniciar el octubre. Toda la programación inicia el 30 de septiembre, que hay algunas actividades que inician un poco antes, pero oficialmente inicia el 30 de septiembre. Inicia en el Parque Bicentenario, donde se planea que se le dé forma al símbolo de la no violencia. Como les dijimos hace mucho tiempo, este símbolo no es el mismo símbolo que el de la paz. Su mayor diferencia es su forma de 2 círculos, uno interno y uno externo, que se conectan con 2 hélices. Este evento espera una concurrencia muy grande de personas para que nos ayuden a formar este símbolo de la no violencia. Así que contamos con su presencia muy de mañanita para que nos acompañen, conversemos un poco y demos inicio a este mes tan importante. Y como les dije antes, un poquito antes, tenemos ya el cronograma prácticamente final, así que les vamos a comentar las actividades. Como les dije, inicia un poquito antes ya en estas semanas de septiembre. Así que, Ros, ¿qué actividades tenemos? Bueno, ahorita les voy a leer la agenda, porque no me acuerdo de todo. Mucha. Es muy, muy grande la agenda, y eso que todavía falta aumentar cosas. Pero por ahora estamos con el 15 de septiembre, que empieza la jornada contra la xenofobia. Muy importante, así que anótenlo. El 20 tenemos en la frontera Colombia-Ecuador la Marcha Sudamericana por la Paz y la No Violencia, que va de entrada a nuestro país. El día 22 en Quito tenemos ya adentro, sábado, o sea, ya bien puesta la Marcha Sudamericana por la Paz y la No Violencia, después de haber recorrido algunas ciudades. Esto también se alarga hasta el domingo 23. Luego el 24 se van para Manta. El 25 están en Guayaquil, el 26 también allá, y el 27 llegan a Huaquillas, donde ya se pasa la posta para el Perú. De ahí tenemos el 29, hay una minga por la bicicleta. Esto es en Casa Amaru, en la 20milla y 6 de diciembre. El 30 tenemos la carrera de los 5 kilómetros, que está con el eslogan de Actívate por la No Violencia. Y como dijo antes el Pato, pues el símbolo de apertura del octubre no violento, el símbolo de la no violencia. De ahí ya nos pasamos a octubre. El día 1 tenemos la cicleada con la gente de Ciudad en Bici, me parece también, que es. Exacto. Ahorita. Que ya lo estuvimos por acá, por si se acuerdan. Uh-huh. De ahí el día 2 de octubre tenemos un acto simbólico con la Embajada de India. Ya les comentaremos con más detalles sobre eso. El 4 de octubre, que es jueves, hay un taller del oficio de perfumería en el espacio no violento. Apúntense también allí. El día... ¿qué más? Ah, también verán, tenemos ruedas de diálogo que con Lisa Kong, que va a ser el con el Club Kiwanis. Martes 2 de octubre, ajá, me parece que es. Nos vemos el martes. En Rumiñahui, desde el martes hasta el día sábado en Rumiñahui se van a hacer van a empezar con un taller de cuidado de cuidadores por la paz a las 8 de la mañana. Eso el martes está interesante. Sí. De ahí tenemos la declaratoria espacios libres de violencia allá en el Parque La Alegría a las 10 de la mañana. También van a hacer la declaratoria de derechos de la tierra. De ahí el día viernes será el recital poético por la paz en Villa El Carmen allá en Rumiñahui. Y el día sábado el Independiente del Valle va a jugar un partido en su polideportivo allá mismo en Rumiñahui, todo eso en Rumiñahui. Bueno, y seguimos la otra semana del octubre, donde tenemos otro taller exactamente el día martes, igual con Lisa Kong, donde se continúan las ruedas de diálogo, donde se realizan casi todos los martes de octubre de 5:30 a 7. Bueno, eso ya habló un poco Rosana. El 11 de octubre tenemos talleres de oficio de perfumería. Tenemos también, seguimos con los talleres en Rumiñahui. Seguimos con muchas actividades, desde la exposición pictórica colectiva por la paz desde la mirada Villa El Carmen a las 5:30. El 12 de octubre tenemos lanzada la tercera edición de la campaña Microagresiones, la comunidad para el desarrollo humano, que son los amigos que ya los tuvimos aquí, los chicos y Jacqueline de Resoto. También con Ana María León tenemos un taller de psicólogos, un taller gratuito para mujeres, que este taller se llama Saber Más de Mí, que se llevará a cabo en el consultorio de Ana María León. En Rumiñahui también hay muchas actividades, hay la Asamblea Cantonal por la Paz a las 5 de la tarde en el Salón de la Ciudad. También en Rumiñahui hay una rueda comunitaria sobre la paz y la no violencia a las 9 de la mañana. El 13 de octubre también tenemos en Rumiñahui grupos de apoyo de adolescentes por la paz a las 9 de la mañana, ya les dije. El martes 16 continuamos con los talleres con Lisa Kong. El 18 tenemos también el taller de perfumería. El 20 seguimos con el taller sobre el libro Manuel para la Paz de Laura Montilla. Y en Rumiñahui, que están dando de dura las actividades nocturnas, están que arden en Rumiñahui. Sí. Tenemos la feria de exposición participativas de 9 a 1 de la tarde en la plazoleta municipal. Esto es del 20 de octubre. El 21, Rumiñahui, de nuevo nuestros amigos de Rumiñahui,

porque todo comienza en un lugar. La no violencia activa depende de todos nosotros. Y todo esto viene desde adentro. Esto es Mundo Interno. Bueno, esta vez me parece que iniciamos con fuerza el segmento de hoy con tremenda canción. Y bueno, este es el segmento donde nos destapamos, hablamos sobre esos temas frescos que nos sacuden. Esta semana no es diferente y si vieron las noticias o las redes sociales, algo sacudió la ciudad capital de Ecuador, Quito, nuestro hogar, por si alguien nos escucha desde otra parte del mundo. Quito, Ecuador, está ubicado en Latinoamérica, ¿ok? Uh-huh. El pasado 9 de septiembre del presente año, 2018, se registraron actos de vandalismo, esto es la palabra con la que describe el municipio, obviamente no nosotros, en el tren, el primer tren, el recién llegado del futuro metro de Quito. Sí, metro que se planea que esté listo para el 2019 o más tardar 2020. Lo interesante aquí es que este tren llegó al país los primeros días de este mes, estaba recién llegadito. Es decir, el tren estaba nuevecito. Aquí, sí, nuevecito, no tenía ni una semana. Sin estrenar. Sí, sin estrenar. Según algunas fuentes, este acto estaría dentro del marco de la guerra que mantiene el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, con los grafiteros de toda la ciudad. Hace algunas semanas se registraron estos mismos hechos sobre la estructura del bus turístico de dos pisos de la ciudad capital. La respuesta de Mauricio Rodas nos hizo esperar. Según el reporte oficial, cerca de 20 grafiteros, todo un ejército, habrían amarrado a los guardias de que cuidaban las instalaciones de la cochera del metro ubicada en Quitumbe. La respuesta del municipio de Quito fue inmediata, por lo que se asociaron al EQ911, se movieron allá, dieron una rueda de prensa y también hicieron contacto de inmediato con la Fiscalía General para hacer el proceso pertinente. Actualmente, el municipio ha ofrecido una recompensa de $100,000 para la persona que tenga información o bueno, que pueda hacer llegar donde estas personas son vándalos, y estos $100,000 llegarán a estas personas que, bueno, les dije, tengan información sobre los hechos efectuados en las instalaciones del metro de Quito. Ahora, como no podía ser de otra manera, se levantó el debate en redes sociales y en la sociedad quiteña. Algunos ya han elegido su bando, unos están a favor de que se criminalice a las personas que participaron en estos actos, como ellos le llaman, vandálicos. Quiere decir, o sea, que se persiga a todas las personas que participaron en estos, que afectaron con los grafitis a la propiedad privada y que lo hagan también a futuro. O sea, esa es la versión de ese lado. Pero en otra perspectiva se encuentran las personas que han visto estos hechos para justificar el poco trabajo del alcalde, que está a punto de terminar su tiempo en el municipio. También, según una investigación del Comercio, los grafitis hechos en el tren del metro serían un recordatorio de grafiteros que murieron el 21 de julio en Bogotá, Colombia. Estos grafiteros eran Shuk, Skill y Sube, seudónimos con los que se los conocía. Estos hechos serían muy similares a algunos acontecimientos registrados en Brasil, Perú, Chile y otros lados más, donde también se les recordó. La muerte de ellos, recordemos, se debió al intentar pintar el metro de Medellín. En medio de este intento fueron arrollados por el mismo metro. El debate ahora se intensifica cuando en los últimos días han aumentado los arrestos a los grafiteros, lo que denota una persecución que se intensificó por los hechos cometidos en el metro. Ahora, se ha iniciado una cruzada que busca acabar con estos denominados actos vandálicos. El debate por sí mismo no es tan sencillo, ya que por un lado los argumentos son que está bien perseguir estos hechos, ya que no es arte y que solo dañan propiedad pública y privada. Para entender esto hay que también mencionar la campaña lanzada hace 2 meses por parte del municipio, denominada Si no es arte, a otra parte. Misma que enfureció a la mayoría de grupos grafiteros porque sintieron sus espacios coartados. Ahora, el argumento del otro lado de la moneda tiene otra perspectiva, según se ha mencionado. Se ha tomado estos acontecimientos para justificar la ineficacia de la gestión de Rodas y consideran que es un distractor de sus errores en la administración. Además, se argumenta que toda esta cruzada es una tapadera para que no se discutan otros temas muy importantes para la ciudad. Finalmente, se pone en tela de duda la persecución y la atención que presta el municipio a estos acontecimientos, sobre todo porque no se pone la misma atención y preocupación en otros temas como inseguridad, violencia sexual y demás. Este es todo el panorama de la problemática, son los datos y las noticias que hemos registrado hasta ahora. Así que ahí lo tienen, sopesen la información, reflexionen, porque este segmento recién está comenzando. Así que, ¿cuál es tu opinión, Ro, sobre este tema? Sabes que estoy dividida en este tema. Sí. Porque, bueno, he leído las opiniones de ambos lados en redes más. Uh-huh. Porque, bueno, ya sabemos que las redes se convierten en un hervidero. Y, bueno, yo considero que hay cosas que no, con las que no estoy de acuerdo. Cuando recibí la noticia, sí, uh-huh. Me molestó. O sea, digo, no. ¿Por qué van y hacen esto? O sea, más allá de que sea o no arte, de si estuvo bonito o feo lo que hicieron, es el hecho de la manera en que se hizo. Y sí, también entiendo que es una expresión de rebeldía, también entiendo eso. No, tampoco iban a ir a pedir permiso porque obviamente no se lo iban a dar a nadie. Pero considero que de ambas partes debería ver la manera, sobre todo la autoridad, porque obviamente si la autoridad no te lo permite, estás fregado, no puedes tú ir a los espacios. Pero sí se debería llegar a un punto en el que ambas partes se sentaran a conversar, porque tampoco me parece lógico que se criminalice a los grafiteros. O sea, lo que se debería hacer, como decía nuestro amigo Luis Terán, uh-huh. es que hay que buscar formas de direccionar, ¿ya? Porque mucha gente también decía que en grandes ciudades del mundo no hay eso, en los lugares turísticos de donde tú vas. Obviamente, si tú solo vas a ver la fachada, no vas a ver ciertas cosas. Tú tienes que entrar y conocer bien las ciudades para realmente conocerlas. Claro, entonces, sí, sí. Entonces, en todas las ciudades del mundo existe el arte del grafiti, existe. Entonces, hay incluso lugares que son turísticos para que tú vayas a conocer el arte de los grafiteros. Claro, diferenciando entre graffiti y obviamente y pinturas, o sea, expresiones artísticas que son totalmente diferentes. Exacto, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que a veces te pintan en los pasos deprimidos o en las paredes sobre yo amo a fulanita, no sé, a veces hasta insultos, o sea, el día que te mueras yo me reiré. Discúlpeme, eso no es arte, eso es algo de alguien que está desocupado y aprovecha tal hora para hacer eso. Entonces, en eso sí te puedo decir que estoy en contra. De ahí lo demás, me parece que llegar al extremo de criminalizar, de poner una recompensa, no estoy de acuerdo en ese aspecto. Sí, yo creo que como siempre se metió todo en el costal y se sacudió, ¿sí? Uh-huh. Porque no es tan simple, como siempre hemos dicho, no todo es sí o no. Y hay gente que ha dicho, no, es que yo estoy de acuerdo porque no pueden estar rayando esas cosas o mi casa y poner como te dices cosas de tonteras, y si no estoy de acuerdo. Y no han diferenciado, porque como tú dices, bueno, esto también es la excusa perfecta para empezar a perseguir algo, como hacer la cacería de brujas, ¿no? Nos lo han dicho. Porque yo creo que hasta institucionalmente se vio raro que el alcalde le meta tanto. O sea, yo creo que hubo una declaratoria diciendo, ¿saben qué? Rechazamos estos comportamientos. Suficiente, o sea, diciendo vamos a estar más pendientes del metro y a reforzar la seguridad. Hubiera sido, creo que suficiente, hubieran dicho que no tiene razón, o sea, tiene que reforzar. Pero fue una ira de ir al EQ911, dormirse con la policía, dar una recompensa, empezar a poner los municipales, decirles, oigan, ven alguien pitando, métanle preso de una. O sea, tú dices, creo que le metió mucho, porque, como tú dices, no sopesan entre estos personajes que rayan cualquier tontería en las paredes, y no sopesan entre estos chicos que en verdad son artistas, o sea, que pintan cosas muy lindas, muy buenas, y creo que es con ellos con los que empezó la guerra contra Rodas, o sea, con ellos, con los que pintaban y son artistas y tienen grupos, y tienen esta agrupación que se llama, creo que es Crew, no me acuerdo, no tengo muy claro ese lado de los bandos, pero, o sea, la gente no da diferencia. Por ejemplo, hay muchos académicos incluso que están en contra de esta cacería de brujas, porque por muchos años, si se olvidan la gente, los grafitis han sido esta expresión de rebeldía. ¿Sí? Hay una frase que dice, sin grafitis no hay rebeldía. Exacto. ¿Sí? Pero una expresión social de algún malestar, como tú dices, no estas cosas de te amo, de estamos sobre 3 metros sobre el cielo, de te voy a esperar, de no, esas cosas no, de tampoco politiquería, o sea... Todos sabemos que en campaña los políticos también pagan gente para que pongan grafitis así en todas es, las paredes. Eso no, eso es un hecho. Ajá. ¿No se han fijado que todos los grafitis en la época electoral de Correa o de Barrera o de Alcaldía tenían la misma tipografía? O sea, eso es obvio, ¿sí? En todas partes de la ciudad. Pero históricamente, por ejemplo, tú tienes en Latinoamérica, tú tienes las represiones de Pinochet, por ejemplo, en Chile. Los grafitis eran esa forma de expresar esa rebeldía y estar en contra de él, obviamente de este gobierno, ¿no? Opresor, ¿sí? Claro. Que esta semana cumplieron ya varios años de golpe de estado, del 11 de septiembre de 1973, ¿sí? Y acá en Ecuador igual, o sea, siempre ha sido una forma de expresar, esta forma de estar en contra del sistema, del presidente, de la rebeldía, de la opresión, de los asesinatos, y siempre ha sido esta forma de expresarlo. Y ahora que el alcalde dice, este presidente, de que es un crimen, de que algo está mal, ¿sí? O sea, eso está cortando este derecho, ¿no? Esta forma de expresarse, ¿sí? Porque, como les digo, un buen grafiti es ese grafiti que te deja pensando y dice, sí, creo que tiene razón, o sea, algo está mal, ¿ok? Y también estas formas, estos grafitis están bien hechos con sombras, con títulos, con relieves que te dices, no, se ve bacán, ¿sí? Claro. Pero la gente no diferencia. La gente también está, es como que se tomó el odio del rodo. Dijo, no, que les persigan a todos, les metan presos y ya. Y no es eso, ¿sí? Nadie se ha puesto a fijar y decir, bueno, pero ¿y el rodo por qué se preocupa tanto de esto? Y no mira los otros temas, ¿no? Que es lo que decíamos en la presentación de este segmento. ¿Por qué no mira los temas de, por ejemplo, inseguridad? ¿Sí? La basura, los recogedores. Ustedes vieron que quitaron muchos basureros en varios barrios, demasiados barrios. Ahora hay que está colapsada, sí, la ciudad. Hay que caminar algunas cuadras en algunos barrios para llegar a un basurero. Hay que poner en la calle, hay basura regada. O sea, nadie se llega a un acuerdo. Eso del almacén explotó hace unos meses, pero aún sigue sin arreglarse bien. Y nada, hay que admitir, o sea, hay un malestar. No he visto alguna persona que apoye la administración del alcalde. O sea, esta administración ha sido bien polémica, es lo que yo he sentido. Toma posición en el 2014, ya son 4 años, pero el próximo año recién en febrero, si no me equivoco, va a salir de la alcaldía. Pero tuvo muchos problemas, demasiados problemas de administración, y esto creo que le va a sumar, o sea, va a ser como el broche de oro para el alcalde. No sé, tenía tantos problemas, tuvo problemas con lo de su mano derecha Ricaurte, un escándalo con la señorita Ceballos, tuvo problemas con los taxistas, con los transportistas, tuvo problemas de lo de las multas, o sea, tantos problemas. También problemas con el alcalde de Tinieblo que andaba por ahí, que era el que manejaba todo. Y... Sí. Tenía problemas con Odebrecht, incluso a él le llegó lo de Odebrecht. Uh-huh. Así, esperen igual después cuando se acabe el periodo de él para que vean cómo empieza la cacería con los del municipio. Así que son tantas cosas que uno dice, ya, pero ¿y por qué le mete tanto a un tema? Porque al final son grafitis, o sea... Yo también digo, sí me sentí un poco molesto porque digo, es al final no es contra el alcalde, o sea, eso nos afectó a todos. Es un tren que estaba negrito, o sea, sí, estaba bonito, hay que decir, estaba bonito, ya. Yo digo, no, en últimas vayan y a la casa de él, vayan el carro, o sea, si tanto están en guerra con él, hagan eso, pero no con algo que nos afecta a todos, o sea. Hagan como los señores taxistas. Sí. Pídanles la dirección a ellos, ellos saben dónde vive nuestro alcalde. Pero no con algo que a la larga pagamos todos nosotros. Y nos va a tocar pagar, porque si no saben el metro, no es que un gasto ya está ahí listo, sino que es algo que nos va a costar pagar por casi 25 años, si es que no es más, ¿sí? Porque es caro, el metro no se hace así. Y ya está casi hechito, o sea, ya está el hueco, ya están las paradas medio hechas, y ustedes van y le dan al primer tren que llega. O sea, imagínense, es el primer tren en la historia del Ecuador de un metro. O sea, ninguna ciudad de ustedes vean, ni viajen por el Ecuador. No hay metro en el Ecuador. Y van y rayan. O sea, uno también entiende el mensaje, ¿no? Como que claro, es la... Obviamente sí, es... La obra dorada del alcalde Mauricio Rodas, que es el del metro de Quito. Pero un quiteño sí se siente medio afectado. Los pueblos que viven de aquí sí, es difícil no decir chuta, pero sí nos afectó a nosotros también. O sea, tenemos su guerra, pero no nos metan. Por último, hasta lo del tren, lo del bus de 2 pisos, no dice, bueno, no es algo de uso diario, ¿no? Tú dices, no coges un bus de 2 pisos para irte, vale $24 de 2 personas. Así que esta guerra no sé en qué terminará. Me imagino que han de ir al aeropuerto, al municipio, a rayarle, ¿verdad? pobres Mauricio, ¿no? Le quedan todavía, ¿qué? Le quedan unos 6 meses de gestión. Sí, más o menos, sí. Y eso es la opinión que tenemos hasta ahorita. Pero bueno, creo que tenemos muchas cosas que seguir diciendo. Pero bueno, el tiempo nunca nos perdona. Y este tema se va de largo, pero la publicidad se viene ahora, así que no se despeguen porque seguiremos hablando de este tema. No se nos vayan, nos escuchamos después de la pausa con la conclusión del tema de la guerra del alcalde de Quito con los grafiteros. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Bueno, estamos de regreso, ya tenemos mucho que decir sobre este tema. Creo que ha agotado las redes sociales como siempre. Sí. Yo quisiera decir las primero dos cosas, la tercera casi se me va la idea. La primera cosa es que me pareció terrible porque el alcalde literalmente declaró la guerra, o sea, dijo que estábamos en guerra. Y, tal cual. O sea, te quedas, ¿en serio estábamos en guerra? O sea, es una palabra fuerte. Sí, no la puedes usar así a la ligera. Es un absurdo utilizar la palabra guerra porque es una, como te dices, una palabra fuerte, y estamos hablando de un acto horroroso, porque la guerra es solo eso, es lo más grotesco, como nos decía alguna vez nuestra amiga Carmen Alcibar, es la expresión más grotesca de la violencia. Entonces utilizar la palabra guerra en esta situación fue un absurdo enorme. No sé si no hay un asesor que le diga a nuestro alcalde que por favor respire, que se calme y que luego analice lo que va a decir. Entonces eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando hablamos de la gente que pone cualquier mensaje y todo, lo que sí llama la atención y me parece hasta artístico e increíble es cómo hacen para subirse a los puentes a escribir todo lo que escriben. Eso es lo máximo que les podemos reconocer a los mensajes que ponen por ahí. Y de ahí, tú decías de que, bueno, es verdad, a nosotros nos va a costar mucha plata que vayan otra vez a pintar este vagón que fue pintado, que fue grafiteado. Y eso, o sea, sí, nos perjudica a todos nosotros. Lo que deberíamos hacer es seguir expresándonos en otros espacios. O sea, nadie dice que no te expreses, o sea, pero hazlo en otros espacios. Porque a la larga, imagínate, con esto es como se dice vulgarmente, es dar papaya para que una idea que ya estaba metida desde hace un par de meses se concrete. porque a la larga las personas no le estaban haciendo mucho caso a esta propuesta de criminalizar a los grafiteros. Entonces, ahí lo que no se pusieron a analizar las personas que pintaron el metro es que vivimos en una sociedad que desgraciadamente todavía es odiadora. Demasiado. Entonces, ya pasó de moda fregarle la vida a los venezolanos, entonces ahora vámonos todos contra los grafiteros. No sé si se quedaron sin argumentos en contra de los venezolanos, que dijeron, ay no, busquemos a otros para odiar. No, son los medios. Ya, entonces... Pero la gente le sigue la corriente, o sea, seguimos la corriente. Cogemos y decimos, ah, mira, tu periódico tal, televisión tal, me dices eso, sí, sabes que te voy a probar bola, voy a coger y voy a odiar al que tú me dices. Yo creo que ya estamos grandes para analizar. Porque tampoco es gente que no sabe la realidad que tiene en su entorno, lo sabe muy bien y sin embargo se deja arrastrar. Ahora... representante o político, a veces ser críticos también es una forma de apoyar a nuestro alcalde en este caso. Y bueno, Pato, yo creo que ya hartamos a nuestros amigos, pero de verdad pienso en todo lo que hemos hablado, porque este tema, como siempre, tiene muchas cosas que considerar. Por ahora nos vamos con música porque el tiempo sigue corriendo. Esta semana les traigo una canción ecuatoriana, quizá un clásico de los clásicos en cuanto a fiestas y bailes, porque y si hablo de fiestas es imposible que no hable de Don Medardo y sus players, que es nuestro fallecido Don Medardo, que se fue hace unos meses, y creo que es pertinente que Ross tú presentes esta maravillosa canción. Sí, porque habla de una ciudad de mi querida provincia Manabí. Entonces, pues, nos vamos con la cumbia chonera de Don Medardo y sus players, así que calienten esta noche y muevan el esqueleto, porque nos venimos con una entrevista muy, muy importante. Así es, porque después de la canción, esta maravillosa canción de cumbia chonera de Don Medardo, tenemos por última vez a nuestras amigas del colectivo La Educación No Es Un Negocio y llegaremos a la conclusión de este problema súper grave, sí, medio complicado. Así que sin más, les presentamos cumbia chonera para ustedes esta noche, así que disfruten. ¡Suscríbete al canal! Si crees que estás solo en la lucha contra la violencia, entonces este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. Bueno, amigos, ya estamos en la tercera parte de esta interesante entrevista que hemos tenido con las chicas del colectivo La Educación No Es Un Negocio. Estamos otra vez esta noche con María Eugenia, Wendy y Erika. Bienvenidas otra vez a nuestro programa. Y en el programa anterior, al momento de cerrar, decíamos que hoy queríamos hablar sobre el impacto que ha tenido todo el proceso que ustedes han llevado. También queríamos hablar de las reacciones de sus compañeros. Y también hay algo que mucha gente me ha preguntado, y que es si esto es un problema que se ha dado con otras personas antes que ustedes, y se ha dado todo este proceso, ¿por qué nunca salió a la luz? ¿Saben ustedes concretamente qué es lo que pasó en todo este tiempo hasta que ustedes pudieron levantar la voz? ¿Por qué no se supo antes? En realidad este problema, es verdad lo que tú dices, ha estado como oculto. Primero porque las reclamaciones que hacíamos eran individuales y eso no tenía mucho impacto en la universidad y en ningún lado. En segundo lugar, el Ministerio de Salud, velando porque sus pacientes, sus usuarios tengan una adecuada atención, atención por profesionales capacitados, empieza a poner una serie de filtros en la plataforma de socioempleo. ¿Cuál es el filtro, no? Que antes pedían psicólogo y en los requisitos te ponían, 4 años de experiencia de tratamiento con pacientes, 5 años de experiencia de adicciones, cosas más específicas, ¿no? Empieza a ver mucho este tema de que hay personas que se llaman terapeutas sin serlos, otras personas que, hacen un curso de coach y te dicen, venga, le hago una psicoterapia para que usted deje de consumir. Entonces, ese tipo de venta de la salud hace que el Ministerio de Salud, por tratar de proteger a los usuarios, se ponga más estricto en los concursos de mérito y oposición. Y ellos empiezan a colocar o a solicitar en la plataforma de socioempleo que el perfil que buscan sea el de psicólogo clínico. Evidentemente también para las instituciones privadas ellos dicen, a ver, usted trabaja en un hospital, usted necesita contratar un psicólogo clínico. Porque ellos evidentemente entienden que el psicólogo tiene una formación general, que ha recibido materias de laboral, de educativa, de industrial, de todas esas otras cosas. Y entiende que el psicólogo clínico, en cambio, fue formado para trabajar con pacientes, para brindar y dar una atención de salud enfocada a la salud mental específicamente. Entonces, es por eso que más o menos hace año y medio, dos, empieza a cambiar esto y empezamos nosotros a tener estos problemas, ¿sí? Antes de eso no es que no los había, sí los había, pero las reclamaciones eran individuales, ¿no? Entonces esto empieza a destaparse. Además de agradecerles que gracias al programa y a que ustedes nos han ayudado a difundir esto, muchos compañeros nos han llamado y resulta que nos llaman compañeros que son de la mención educativa, de la mención laboral. Ellos también están teniendo problemas, son personas que han ganado concurso y que al rato que les dicen, pero usted no ha sido educativo, no le podemos dar el puesto. Y mentira, sí lo son. Son compañeros que hicieron, igual que nosotros, 2 años de psicología general y después 3 años de psicología educativa. Hay muchas otras personas que desgraciadamente se han aprovechado de esto y con su título de psicólogo, personas que no tienen ni idea de la clínica, van y ejercen como clínicos, haciéndonos quedar terriblemente mal porque no tienen idea de lo que es la clínica. Nosotros estudiamos materias como psicofarmacología, test específicos de personalidad, test psicodiagnósticos. Entonces, nosotros estamos capacitados para dar atención para las personas que tienen dificultades en su salud mental. Entonces, entonces vale recalcar a todas las personas que nos están escuchando, ya se dijo en el programa anterior que ellas tienen la formación en su malla curricular, ellas tuvieron la formación de psicólogas clínicas, cada carrera ha tenido la formación específica, entonces eso hay que recalcarles y repetirles a todos para que tengan bien claro. O sea, la postura del colectivo es clara, ¿no? En el sentido en que nosotros apoyamos la postura del Ministerio de Salud y de las otras instituciones que realmente exigen ahora los estudios requeridos para determinado puesto. Entonces, incluso porque sí ha habido abusos, ¿no? Abusos del tema de hacer terapia psicológica y eso nos afecta a todos los profesionales y a los pacientes que acuden, ¿no es cierto? Pero ese es el tema, o sea, nosotros sí tenemos la formación. Entonces, se nos está negando ese derecho a trabajar porque nuestro título no dice la palabra clínica, solo por eso. De hecho, es importante mencionar que una de las contradicciones más grandes en este marco que intenta regular la práctica psicológica en el país, de las autoridades de la universidad recibimos una respuesta de que deberíamos estar agradecidos porque tenemos la ventaja de poder ejercer como psicólogos laborales, como psicólogos educativos, cuando por nuestro perfil ético, de manera ya más personal, sabemos que no es lo correcto. Porque en primer lugar no tenemos nosotros una malla donde nos hayan dado estas competencias. Los perfiles son muy diferentes en las áreas de la salud mental, en las áreas de la psicología. Una cosa no es igual a otra. Y sin embargo, esa fue la respuesta, que deberíamos estar agradecidos que esto no pasa de ser un berrinche, lo cual nos parece también una manera muy poco profesional de abordar una problemática grave, una problemática que implica a mucha gente. Se han desvirtuado los objetivos de nuestro colectivo. Mucha gente piensa que tenemos algún interés personal de por medio, de tipo económico, de tipo político. Y realmente, al haber acudido a las instancias oficiales, a los órganos gubernamentales, simplemente lo hicimos por la necesidad de que se visualice nuestro pedido y de que se entienda que estamos completamente formados y disminuir el impacto que esto tiene. He conversado con muchos de mis compañeros egresados de la mención laboral. Ellos están muy al tanto del proceso de selección de personal, ¿no? Todo lo que es el área de talento humano. Y ellos nos explicaban que como estudiantes de psicología de la Salesiana estamos en desventaja. ¿Por qué llega una postulación para un puesto de trabajo, para un cargo, de personas que tienen en su título registrado una mención, y en nuestro caso siempre va a aparecer psicólogo general, así seamos educativos, así seamos sociales, en nuestro caso clínicos? Entonces, ¿qué va a preferir la persona que hace la contratación? Alguien que cumpla con esos requerimientos. Entonces, de entrada, ya estamos en desventaja. Y como dijo Erika, como ha dicho Maru, estamos vulnerando el derecho que nosotros teníamos en una institución de educación superior que era privada. Otro impacto muy importante también es que estamos hablando de un ejercicio de psicología que va muy de la mano de la desesperación o de la necesidad, del momento, de las condiciones sociales que vive el país. Mucha gente, por conseguir un trabajo, está ejerciendo de psicólogo clínico cuando no lo es, de psicólogo educativo cuando no lo es. Entonces, en este sentido, necesitamos que se regularice y cada quien a lo suyo. Ahora también, actualmente la postura de las universidades tampoco es clara, ¿no? Entiendo que hay nuevas mallas y que muchas universidades ahora están ofreciendo psicología general. Otras todavía no está claro si van a continuar con las especialidades. En otros países entiendo que se estudia 4 años de psicología general y después uno se especializa. Pero aquí en el país no es claro. Entonces, nuevamente viene el derecho que tenemos las personas que deseamos estudiar, ¿no es cierto? O sea, que deben ser claras las leyes. Debe estar claro el perfil, porque si uno empieza a estudiar y no le dan la información clara, ¿qué es lo que nos pasó con la Universidad Politécnica Salesiana, lastimosamente? Aquí hay que hacer una diferencia importante, ¿no? La UNESCO, un poco con la idea de regularizar y preparar bien a los profesionales de la salud, propone que en realidad en los países de Latinoamérica se nos forme a todos como psicólogos y se nos dé una malla general, ¿no? Esto es lo que en su mayoría de los casos lo hacen en Argentina, que es uno de los países que tiene más fama y de referencia en el ámbito de la psicología. Ellos ahí terminan siendo licenciados en psicología, reciben una formación general y después ellos se especializan, ¿no? Entonces, aquí en el país, por un tema de competir una universidad con otra, es que empieza a haber esto de que yo les ofrezco malla de clínico y les doy psicólogo clínico de título. Y otros dicen, yo les voy a vender, en nuestro caso, ¿no?, la malla de clínico, les voy a formar como clínicos, pero les doy solo título de psicólogo, ¿no? Y empiezan ahí a competir. Incluso el Colegio de Psicólogos Clínicos de Pichincha, gracias al primer programa en realidad que tuvimos, una persona de ellos se comunicó con nosotros. Han habido compañeros que se han afiliado ya a este colegio. Y gracias al apoyo que ustedes nos han dado, ellos han sido reconocidos y ahí son reconocidos como psicólogo clínico. Ellos presentaron su malla. El colegio les da el apoyo. Pero el problema es que el colegio no nos puede dar trabajo. Entonces, Por eso es que nosotros insistimos en que el CES no puede demorarse más con nuestro caso. Necesitamos trabajar y lo que estamos pidiendo es que, por favor, en función de la publicidad engañosa bajo la cual nosotros fuimos víctimas, por favor reconozcan nuestra formación y nuestra mención y ayúdennos a que podamos trabajar, a que podamos participar en concursos de mérito y oposición, a no ser discriminados. Y hablando de los impactos no solo de las personas que ya egresamos y nos graduamos, sino también de muchos de nuestros compañeros, y por eso aprovechamos este espacio, este medio, para que ellos puedan también conocer o legalizar, por así decirlo, cuál es su situación real como estudiantes de la carrera de psicología. Sabemos que a partir de este año hubo un cambio en la resolución y se está ofertando la licenciatura en psicología general. Esto también obedece a un marco metodológico conceptual más grande, en el que se propone la formación del psicólogo general en el pregrado y la especialidad en el posgrado, que de hecho no tendríamos ningún problema siempre y cuando nos hubieran notificado en su momento que esto iba a suceder. Entonces, en esta situación conocemos de muchos chicos que están cursando semestres todavía en la universidad, a los que se les notificó a raíz de las acciones que empezamos a emprender. Ya estamos hablando de la mitad de la carrera. Una notificación verbal que no tiene validez. Es una notificación verbal que nuestro asesor legal nos ha indicado que no tiene ninguna validez. Y por eso nuevamente el llamado al CES para que analice minuciosamente el caso, porque en la carpeta de los documentos de respaldo de los que hablamos en el programa anterior, nosotros no tenemos ningún documento firmado con nuestra aceptación de que íbamos a recibir un título en una mención general. Y bueno, con respecto a los compañeros, ¿no es cierto? Es difícil la situación del país, es difícil encontrar trabajo incluso para cuando ya se tiene un título universitario, ¿no? Pero sí hemos tenido personas que se han contactado con nosotros a partir de los programas que hemos grabado y más bien con el deseo de unirse a la causa, y yo sí les invito a que los compañeros que se han graduado y a los compañeros que estén estudiando la carrera, que si desean unir y luchar por nuestros derechos, ¿no es cierto?, que se contacten a la página en internet, que es en Facebook, que es La Educación No Es Un Negocio. Yo quisiera compartirles, y para que todos tengamos en cuenta, ¿no es cierto?, que los estudiantes tenemos derechos y los profesionales también tenemos derechos, pero en la Ley Orgánica de Educación Superior, en la LOES, está el artículo 141, que les invito a que ustedes lo revisen, pero dice difusión y promoción de carreras o programas académicos. La difusión y promoción de carreras o programas académicos que realicen las instituciones de educación superior serán claras y precisas, de manera tal que no generen falsas expectativas ni induzcan a confusión entre los diferentes niveles de formación. La inobservancia será sancionada por el Consejo de Educación Superior, de acuerdo con la ley. Yo cuando me enteré de esto dije, tal vez fui la única que no me di cuenta, o no me dijeron, no me hicieron firmar ningún papel. Pero ya al encontrarme, ¿no es cierto?, con otras compañeras que tienen problemas, entonces digo, no, o sea, la publicidad no fue clara. No sé ahora cómo promoción de la Universidad Politécnica Salesiana, pero cuando nosotros estudiamos y las generaciones pasadas, no fue clara la publicidad. Entonces nosotros nos vemos perjudicados y la idea es que no descansaremos hasta que se cumpla nuestro derecho, ¿no es cierto? Es importante mencionar que, bueno, nosotros sabemos que el CES no tiene nuestro único caso, pero pienso que como este es un tema vital para nosotros, importante, estamos nosotros considerando en acudir al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, porque realmente necesitamos que nuestro trámite se mueva y necesitamos entender por qué es que se demora tanto, ¿no? Porque cuando la universidad presentó el documento al CES pidiendo que nos iban a poner un casillero de observación y bla, bla, bla, ellos les respondieron más o menos en unas 2 semanas, ¿no? Qué bueno que lo van a ver y que van a tener unas reuniones. Y a nosotros hasta la fecha, desde el 16 de marzo, no nos responden. Es importantísimo que el Consejo de Educación Superior sepa que esto sigue pasando y sigue pasando en la misma universidad. Eso en realidad no es justo. Entonces, les invitamos a los compañeros a la página web o a dejar en el CES el papel en el que se pone, ¿no es cierto?, todo lo que ya dijo mi compañera de el haber sido vulnerados por la publicidad engañosa. Y bueno, muchas gracias también por el apoyo que hemos tenido en las redes y por los compañeros que se han acercado y han conversado con nosotros. Y a este medio de comunicación. Gracias. Ajá, muchas gracias. Latitud No Violenta por el Espacio. No, agradecerles a ustedes por haber confiado en nosotros. Aquí estamos dispuestos a siempre a recibir estas propuestas y estos problemas siempre. Y bueno, les agradecemos por estos tres programas, por estos tres entrevistas largas que hemos hablado. Así que esperamos seguir hablando del tema. Esperamos que también hablar con la universidad, con autoridades de la universidad, para ver cómo contrastamos esta información. Ojalá venga una autoridad de la universidad para poderle entrevistar y hablar de esto igual de la misma manera, ¿sí? Y vamos igual aquí en el programa a hablar mucho de este tema, porque ustedes vieron que tiene muchas aristas. O sea, esto es de una universidad, imagínense cómo funcionan las demás y las demás problemáticas. Así que agradecerles de nuevo de parte de mía y de Ross, y bueno, muchas gracias, buenas noches. A las personas que nos escuchan, pueden contactarnos por medio del programa o por medio del colectivo La Educación es un Negocio, o en Facebook en Latitud No Violenta. Así que eso ha sido todo por el segmento de hoy, y hasta luego y buenas noches. Bueno, nos quedamos muy agradecidos con nuestras amigas del colectivo. Realmente nos encantó tenerlas en estos tres programas y fue un honor darles este espacio. Por ahora, lastimosamente, nos despedimos porque el tiempo se nos fue. Ya nos escucharemos el próximo programa con los mejores deseos para nuestros invitados y para nuestros radioescuchas. Nos vamos yendo. No olviden escribir a Facebook y suscribirse a Presenza. También recuerden que el octubre está cerca, así que prepárense. Yo soy Rosana Ayabaca y me despido muy feliz de este programa. Gracias y una linda noche. Yo fui Patricio Guevara y, al igual que Rosana, me voy sumamente feliz de este programa, que tuvo de todo, como siempre, y que obviamente es muy completo. Así que ya nos escucharemos y la próxima semana estaremos listos para recibirlos en un programa nuevo. Esto fue Latitud No Violenta en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que un abrazo a todos y chao. Paz, fuerza y alegría, por supuesto, para todos, y sobre todo fuerza para todos. Así que nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.